Ya estamos en comunicación con el intendente de Viedma, Pedro Pesati, de Juntos Somos Río Negro. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Bueno, en primer lugar, creo que ya te podemos decir felicitaciones porque Juntos Somos Río Negro claramente está ganando estas elecciones. Es la fuerza política que obtiene mayor cantidad de votos según el primer recuento que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, sí, bueno, es la tendencia que tenemos aquí en Viedma y en la provincia, así que bueno, hay que por supuesto seguir esperando los resultados hasta que se consolide esa tendencia, pero indudablemente sobre la base de los datos que tenemos, por lo menos en lo que respecta a Viedma, es claramente un triunfo de Juntos Somos Río Negro, y lo que no tenemos todavía son los resultados finales como para poder dar con exactitud cuáles fueron los porcentajes, ¿no? Pero según la estimación que tenés, ¿en cuánto andarían? Creo que está entre ganamos por un 38-40% sobre el resto de la fuerza, digamos que se distribuyen así los votos en forma relativamente proporcional. Pero no tengo los datos exactos, por eso no quiero, digamos, más que confirmar, sí, la tendencia que evidentemente tenemos en función de que al tener nosotros la votación por barrios y por escuelas, estamos viendo que esa tendencia se confirma prácticamente en todas las parroquias, en todas las escuelas y que está más o menos en ese orden. A nosotros nos está dando hasta ahora, no es representativo porque nos faltarían unas 4 o 5 mesas más para tener una cosa representativa, pero alrededor del 37% de los votos. Sí, más o menos. Por eso decía un 38, yo más o menos por ahí. Puede ser, sí. Bueno, ¿y esto qué interpretación hacen? Falta ver el resultado provincial, ¿no? Los datos en otros lugares de la provincia. Sí. ¿Vos estimás que Viedma es uno de los lugares donde Juntos Somos Río Negro está más fuerte o no? En el relación al resto de la provincia. De las ciudades grandes probablemente, pero creo que el comportamiento electoral va a ser más o menos parejo en todas partes. Igualmente, bueno, hay lugares en donde Juntos es más fuerte, Viedma probablemente lo sea, y lo que también estamos viendo, bueno, que hay una tendencia a nivel provincial que marca el triunfo de Juntos, así que después habrá que ir viendo ya con más detalles, cuando tengamos los datos más consolidados, cuál fue el comportamiento de cada ciudad, de cada región, ¿no? Pero en general, nosotros por supuesto estamos muy contentos porque para nosotros es un triunfo que tiene que ver también con el gobierno que estamos llevando adelante en Viedma. Creo que también es un... Los gobiernos de alguna manera también se plebiscitan en cada elección y eso para nosotros también es un... Tiene ese contenido, ¿no? Entonces, por supuesto que la alegría es doble por el triunfo en sí mismo y por lo que representa desde el punto de vista que te estoy apuntando, ¿no? Claro. Y esto consolida la fuerza provincial, sin duda. Consolida un camino que comenzamos a construir ya hace bastante. Y que con esto, por supuesto, nos da a nosotros una fortaleza que no teníamos, porque las elecciones de intermedio, la elección que tuvimos antes, en el 2017, la elección de medio término, fue para nosotros muy, muy compleja, producto sobre todas las cosas de lo que significaba la posible instalación de una central nuclear en Río Negro, que bueno, nos puso casi fuera de competencia y claro, eso nos dejó como una suerte de mácula que no nos podíamos sacar, como que bueno, que en la elección de medio término Juntos no tenía capacidad de competir. Bueno, estamos mostrando todo lo contrario, claro. Y eso es bueno para nosotros. De hecho, hay que recordar que en esas PASO, en el 2017, hace 4 años, después de las PASO, ustedes se bajaron de la elección. Sí, digamos, la realidad nos bajó. La realidad, la de los pocos votos, sí. Claro. Sí. Porque además estaba, digamos, muy, muy fuerte esta cuestión de la central nuclear y éramos como que nos, digamos, la relación de culpabilidad que había sobre esa decisión y nosotros era muy fuerte y bueno, fue un hecho muy singular, ¿no? Que daría para hablar bastante tiempo porque hace a una situación histórica que vivió la provincia en ese momento, ¿no? Pero, por supuesto que al no haber nosotros tenido esa posibilidad de ver en un escenario como el actual, digamos, donde no estábamos atravesados por una situación como aquella, ver cuál era el comportamiento. Bueno, hoy lo podemos mostrar y bueno, creo que eso muestra la fortaleza que tiene juntos como fuerza política en una provincia que ha ido confiando en nosotros para reelegirnos en el ámbito de la provincia como gobierno provincial, reelegir a la fuerza, digamos, ¿no? Porque, por supuesto, la gobernadora Alberta Carrera está ejerciendo su gobierno como primer mandato, y después, bueno, los municipios que ganamos, el caso de Viedma es uno de ellos, juntos gobiernan las principales ciudades de la provincia y la mayor cantidad de población de la provincia, ¿no? Tenemos, creo que los municipios que juntos gobiernan representan casi el 80% de la población de la provincia de Río Negro. Entonces, todo eso, bueno, hace a la fortaleza nuestra que con esta elección, por supuesto, se ve confirmada, si se quiere, digamos, mucho más fortalecida, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Te saluda Diego Jaimes. Quería también consultarte, porque hicieron una campaña con bastante acento en la cuestión de lo provincial, Juntos Somos Río Negro como fuerza provincial, y correrse un poco de la grieta nacional, ¿no? ¿Eso evaluás que puede haber sido también una buena estrategia comunicacional? Yo creo que cuando una fuerza política está ejerciendo gobierno, lo que más pesa es la evaluación que hace la gente sobre el gobierno. Cuando uno está en la oposición, bueno, ya, digamos, pesa mucho más la estrategia, el concierto que uno puede tener desde el punto de vista de la campaña, ¿no? Pero cuando uno está en el gobierno, me parece que lo que más pesa siempre es qué evaluación tiene la gente sobre el gobierno que uno está haciendo. Y después, por supuesto que el tono que tenga la campaña ayuda, digamos, si está acertado ese tono, va a ayudar mucho más. Pero creo que en general, cuando uno está en el gobierno, la gente lo que hace es votar a favor o en contra del gobierno. Eso es así, me parece, ¿no? Entonces, bueno, sería como una confirmación del apoyo, la adhesión, la confianza de, bueno, si se confirman los datos. Sí, yo la primera lectura que haría es esa, ¿no? Me parece. Pero por supuesto, siempre no hay una sola razón por la cual uno gana o por la cual uno pierde, ¿no? Siempre es una suma de causalidades, ¿no? Claro. Y bueno, ahora con la sangre caliente, digamos, en un día de elecciones, hacer el análisis no es bueno porque uno puede meter la pata rápidamente. Claro. Cuando pase unos días, uno va a tener más posibilidad de hacer un análisis como corresponde. En este momento, digamos, yo no tengo la certeza de cuál es exactamente la causa por la cual obtuvimos un resultado como el que obtuvimos. Sí creo, por experiencia política, que en general, cuando uno está en el gobierno, cuando una fuerza política está en el gobierno, esa evaluación, los electores la hacen en cualquier situación, se elija lo que se elija. Y creo que, bueno, en este caso también la gente ha tenido en cuenta las cosas que hizo Juntos Somos Río Negro en el pasado inmediato, lo que estamos haciendo ahora y lo que representamos de cara al futuro. Muy bien. Bueno, no sé, Néstor, si te quedó alguna... No, gracias, Pedro. Claramente en Viedma al menos son los triunfadores. No sabemos todavía el resto de la provincia, pero Juntos Somos Río Negro aquí ha hecho una excelente elección. Vos sos la cabeza de Juntos Somos Río Negro en Viedma. Así que corresponde felicitarte. Muchas gracias. Y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo grande a todo el equipo de la radio.